Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. El Ayuntamiento de Ubrique ha abierto el proceso de selección de personas beneficiarias del programa CRECES, selección de alumnos de dos acciones formativas, un curso de arreglo y adaptación de prendas en textil y piel para 15 alumnos y un curso de operaciones básicas de restaurante y bar para 14 alumnos. Las personas que sean seleccionadas van a percibir durante los 6 meses de duración de este programa una renta de 400 euros al mes. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 5 de mayo. El programa está presupuestado en 161.000 euros y financiado con fondos europeos y por la Diputación Provincial de Cádiz. La responsable de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, ha destacado los requisitos que tienen que cumplir los aspirantes. Para participar en estos cursos, los aspirantes han de tener han de pertenecer a una o a varias de los colectivos que a continuación voy a enumerar, ¿no? Jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 45 años, parado de larga duración. Se entenderá por parado de larga duración aquella persona que lleve más de un año en situación continuada de desempleo, persona afectada por una minusvalía física, psíquica o sensorial superior al 33%, personas sometidas a maltrato físico o psíquico, personas en proceso de rehabilitación o reinserción social ante sociales tales como en toxicómano o el recluso, personas pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias en la sociedad, ¿no? También inmigrantes y también jóvenes menores de 25 años que no han superado la enseñanza obligatoria, ¿no? La baremación se efectuará, según se indica en el anuncio publicado al respecto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del 3 de abril de 2014. Dichas bases también están publicadas en el tablón de visto del Ayuntamiento y en la página web de municipal, que todo el mundo conoce, que es ayuntamientodubrique.es, ¿no? Y las instancias se facilitarán en el Ayuntamiento de Ubrique y el plazo de presentación de las instancias se inició el 4 de abril y se cerrarán el 5 de mayo, ¿no? Queremos que el inicio de los cursos sea a comienzos del mes de junio. Es lo que puedo decir, y aquí ahora mismo el Ayuntamiento tenemos con nosotros a Elisa Isabel Vilche Río, técnica de gestión del programa CRECE, que está ubicada en la tercera planta, tiene ahí un despacho donde ya están llegando muchos vecinos, muchos jóvenes aquí para informarse y orientarse sobre este plan CRECE. Cambiamos de asunto. En esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique recogemos hoy un extracto de los ruegos y preguntas planteados al equipo de gobierno por las concejales del Grupo Municipal Andalucista, María Jesús Pérez y María José Rubiales, en la celebración del último pleno ordinario. María Jesús Pérez, entre otros asuntos, se interesaba por conocer qué novedades existen en torno a temas como la urbanización cotumulera o el proyecto sobre el antiguo mercado de abastos. Quería preguntar, porque en el anterior pleno sí se lo pregunté, sobre de las gestiones o los trámites que se están siguiendo para el Cotomulera. Como todos sabemos, todos los portavoces estuvimos en aquella reunión, pero usted me dijo en el anterior pleno que se le había contestado desde la delegación que en 15 días se presentara el proyecto y cuáles iban a ser las aportaciones, tanto municipales como desde la Junta de Andalucía. Entonces querría saber cuál es el avance y cuál es, si es que hay algún tema ya visto en este asunto. Yo estuve llamando al ingeniero tal de la consejería, un tal Joaquín, y pidiendo explicaciones del todo el trabajo que están haciendo, y no creo que tarden mucho en convocar una reunión también para hablar de este tema ya, y que ellos sean también los que aclaren y especifiquen pues el trabajo que están haciendo para las diferentes soluciones que estuvimos hablando. Le pedí una reunión. No saben nada más que la reunión que está a la vista y que no te han dicho más nada. Pues ellos están realizando el trabajo, te estoy transmitiendo exactamente lo que me han comentado. También tenía aquí, bueno, tenían una relación de preguntas, muchas de ellas han sido solapadas desde las intervenciones de los distintos concejales, y quería preguntarle si se tiene algo en firme sobre el antiguo mercado o vamos, que si el plano que se nos presentó en aquella comisión informativa sigue en pie o si ha habido alguna modificación del plano que se nos presentó. No, ahí no está hecho, es decir, ese mismo plano que estuvimos hablando, no se ha llegado a un tema concreto, un tema que ha hecho referencia también el PSOE. Bueno, y ahí también uno de los criterios que estábamos aclarando es dentro del plan de empleo estable, que estamos intentando buscar también la solución, porque las competencias de empleo no las tiene el ayuntamiento, y estamos viendo que se nos pueda contestar en claro desde la propia subdelegación, esta subdelegación en la Junta de Andalucía, y nos aclaren un poco el tema de la resolución, porque dentro de las competencias que nos ponen tendremos que aclarar si podemos incluir alguna partida o no. Es un tema que, pero el tema concretamente del mercado no se ha llegado a ninguna. Sí. También por la ley de racionalización, cuando se estuvo hablando con el subdelegado del Gobierno el año pasado sobre los proyectos a presentar en el plan de empleo estable, se le propuso este proyecto, que no es que el ayuntamiento tenga o no tenga competencia en materia de empleo, que no las tiene ahora, pero tampoco las tenía antes. Era simplemente que con estos proyectos se tendrían que incluir aquellas obras, digamos, que generasen un empleo estable dentro de la localidad. Pues bien, el problema que nos encontramos con la ley de racionalización es que también hace responsable a las distintas administraciones que ahora conceden una subvención a los ayuntamientos para la realización de las distintas obras, de que tienen que financiar el 100% de las obras. Es decir, no pueden obligar por sostenibilidad a un ayuntamiento a que tenga que hacer una aportación a esas obras o a esa subvención que te están dando. Entonces, en ese sentido, la intervención de este ayuntamiento sí que tiene que hacer las consultas con la subdelegación para que nos aclare en qué términos va a ser concedida la subvención. Si se concede 100% y no hay que incluir ninguna partida municipal, o hay alguna excepción a la norma en la cual los ayuntamientos sí puedan realizar aportaciones municipales a este tipo de subvenciones que vienen de otras administraciones. Por su parte, María José Rubiales preguntaba sobre el cambio de nombre para la calle Hospital y expresaba su preocupación por la falta de iluminación en diferentes puntos del municipio. Las intervenciones completas de ambas ediles del Partido Andalucista las pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Quería preguntar el tema de ¿van a cambiar un nombre de una calle? He escuchado, ¿no?, por lo de ¿me podrías comentar qué calle es y cómo va a quedar? A ver, del Consejo Local de la Mujer salió la propuesta, de acuerdo con todos los grupos municipales y con las personas que componen las distintas asociaciones de mujeres que componen dicho consejo, de que para los meses de marzo, este año va a tener que ser mes de abril, se intentase dar el nombre de una mujer relevante de la localidad a una de las calles, o bien que no tuviesen nombre. Sabemos que hay muchas calles, sobre todo por la zona nueva del PP1, que aún no tienen nombre, o por alguna zona que no fuese un nombre muy relevante ni que fuese difícil de cambiar. Pues del Consejo Local salió la propuesta de que fuese, ya decía el nombre completo, porque todo el mundo la conocemos por Mariquita, la comadrona, María Isabel Fernández Pérez, la comadrona de nuestro pueblo, que tantos niños ha traído al mundo durante tanto tiempo. Y a las comisiones informativas pues llevamos la propuesta de que fuese la calle Hospital a la que se le cambiase el nombre por el de esta señora. Bien, pues desde los servicios técnicos pues hay que montar un expediente, estas cosas no se pueden hacer, entonces no ha habido tiempo de traerlo para este pleno, que se iba a traer como una moción por razón de urgencia. Ya hemos quedado el lunes con ella y con familiares, Se ha puesto muy contenta cuando se le ha dicho el motivo de por qué se quería hablar con ella desde el ayuntamiento, que hombre, que ya era hora también de que se reconozca una labor tan noble como es traer niños al mundo, y que la nuestra es la que nos ha traído a muchos de nosotros, de nuestros familiares, etcétera. Pues bien, se traerá para el siguiente pleno con un expediente montado para hacerle el reconocimiento también que se merece. Muchas gracias, me lo ha explicado muy muy claro, muy completo. También una idea, como ahora, bueno, ha fallecido hace poco el expresidente, ¿podía para un futuro también, una futura calle, o que no tuviera nombre, que tuviera, poner un nombre a la calle de este hombre? Puede ser una idea y, bueno, ahí la dejamos también para un futuro. Quería preguntar, ¿el tema del Pipicán, hay alguna novedad? Ahora mismo no. María José, está todo, hasta que todavía no hemos visto realmente si, o sea, que no hemos tomado, para hablarte claro, no hemos tomado decisión ninguna al respecto. Ya, si hay alguna decisión tomada, pues ya lo comentaré. Comentar, al entrar ahora en Ubrique, por debajo del cuartel, hay algunas farolas que están rotas, me imagino que por vandalismo y demás, para que lo supieran por si acaso. Y también rogar que en esta mejora de la iluminación de las barriadas de Ubrique, que se tenga especial en cuenta un poco el PP1, que tiene zonas que están, que yo pienso que nunca se han llegado a iluminar. Entonces, que se tenga en cuenta. También con respecto, creo que la concejal del PSOE lo comentó, la carretera de Ubrique al Bosque, lo que es la variante, se va a es lo que usted se refiere que se va a arreglar, ¿no? Estaba derrumbada, es lo que se me ha dicho de la delegación de Fomento. Y es que no digo la fecha yo, porque después yo soy el mentiroso, ¿eh? Bueno, pero vamos, bueno, está ahí. Se está trabajando. Yo lo único rogaría eso, que siendo prudente se insista desde las competencias que a cada uno le compete, que sabemos que es de ello, pero como interés para nuestro pueblo y demás, pues bueno, rogar eso, que se insista en el tema, que seguro que lo está haciendo, no lo dudamos. Luego, no he pasado últimamente, no lo sé, pero pregunto, el carril o la carretera del Naranjal, que había una parte que se había derruido y estaba con valla, ¿está ya arreglado? ¿Sigue esa parte? No, es un tema, yo que hasta que no hable con Medio Ambiente, ahí es competencia de Medio Ambiente, porque no lo había metido mano hasta que no hable con la delegación, ¿no? Está claro. Vale. Luego quería preguntar, que he visto cuando venía para el pleno, no sé si lo he visto bien o mal, el paso de peatones de lo de Michelin enfrente del bar de Medinilla, están pintados de negro, ¿no? O lo he visto yo como zonas negras, se está actuando ahí, o lo he visto yo mal, no sé. Sí, se está actuando ahí porque en un principio, pues al poner el paso más un poco más abajo, era con la intención de eliminar esa, porque los vecinos habían pedido de que estaba muy muy en la curva y venían los coches muy ligeros, y entonces, bueno, no que le costase más de frenar, pero había quien no frenaba. Entonces se había puesto el de más abajo con la intención de quitar ese, y se está procediendo ahora en estos días a hacerlo. Al margen de la información plenaria, también hoy lunes recogemos un extracto del pregón de la Semana Santa de Ubrique 2014 que el ubriqueño Francisco Collado Gago ofrecía el pasado sábado en la Ermita del Jesús, una actividad organizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tras todo un año contando el tiempo al revés, por fin se intuye el olor penetrante del incienso, mezclado con el azahar y con ese delicado perfume de las mejores flores que engalanan a nuestras adoradas imágenes. Ya comienza a acelerarse nuestro pulso. Deseamos que el tiempo pase como un suspiro, porque en breve, ubriqueños, llegará esta bendita locura que llevamos un año anhelando. He dicho locura, sí, y digo bien, porque ¿acaso no se han dado cuenta nos trae la muerte que es la vida, el dolor hecho belleza, el sufrimiento oración, la lágrima hecha saeta. Nos lleva del llanto a la risa, de la emoción al sollozo. Todo es posible en ella. Ubriqueños, ya por fin, en tan solo una semana, volverá Dios a las calles. Volverá Semana Santa. Siempre la misma y siempre distinta, trayendo nostalgia de antaño y sueños de hoy y mañana. Otra vez Semana Santa, otra vez ruegos y gracias, otra vez rezos y lágrimas, otra vez oración sincera, otra vez fe sin fin y sin medida. Para mí, igual que para otros muchos, cada año la Semana Santa supone, entre otras muchas cosas, una vuelta a la melancolía más profunda. Cada primavera, cuando la luz se hace eterna y brillante, el perfume a flores entreabiertas, profundo y penetrante, y el aire corre cálidamente exultante, el tiempo parece volver atrás, haciéndonos revivir queriendo, y a veces sin quererlo, momentos, palabras, gestos y sentimientos guardados en lo más recóndito de nuestro ser, que son los que hoy nos hacen sentir esa intensa emoción, no siempre comprendida por todos y a veces cuestionada por muchos. Podemos decir que todos los años es lo mismo, el mismo acontecimiento, el mismo misterio, la misma muerte, el mismo pleito, la misma imagen, la misma esquina, el mismo paso, la misma estampa de ese Cristo frente a esa fachada, de ese palio y los ciriales por las calles de mi pueblo. Y es que sí, Señor, vivimos lo mismo. Y veremos lo mismo, y moriremos celebrando lo mismo. Quizás sea porque no terminamos de creernos el hacer vida eso que representan los misterios que sacamos a la calle. Y es que una Semana Santa es una oportunidad que nadie puede desperdiciar. Una Semana Santa bien vivida desde que comienza hasta que se acaba en la noche santa de la resurrección, puede ser para una persona un antes y un después en su vida, os lo aseguro. Y para finalizar, informamos que mañana martes se va a impartir en el Centro Municipal de Formación y Empleo de nuestra localidad un curso de encofrador con una duración de 6 horas lectivas y que llega a nuestro municipio a través de la Fundación Laboral de la Construcción. El curso se realizará de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Las personas interesadas en participar se pueden dirigir al teléfono 620-86-0541. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy lunes 7 de abril. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.